El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Están también ustedes con los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. Y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Romeo y Julieta, con adaptación y dirección de Franco Zeffirelli. ¿Y quién es Zeffirelli? Nació en Florencia en el año 1923, director de cine y teatro italiano. Aunque su verdadero nombre es el de Gianfranco Corsi, ha pasado a la historia del cine con el seudónimo artístico de Franco Zeffirelli, autor de algunas de las películas más representativas del cine italiano del último cuarto del siglo XX. Aportó al séptimo arte una visión esteticista y decadente, aunque no exenta de humanidad y ternura. Convirtió en efecto en película esa obra maestra del género lírico que es La Bohème, de Puccini. Y poco después, sorprendió gratamente a la crítica y el público con sus adaptaciones cinematográficas de dos piezas geniales de Shakespeare, La Mujer Indomable, en la que contó con las actuaciones estelares de Elizabeth Taylor y Richard Burton, y Romeo y Julieta, obra que en una versión teatral ya había dirigido con gran éxito en 1960. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Es la historia de dos adolescentes cuya incontenible y desbordada pasión coloca el amor por encima de la muerte. Su relación se ve dramáticamente marcada por el absurdo y ancestral odio que se profesan sus familias, los Montesco y los Capuleto. La lucha por llevar adelante su amor desencadenará en una tragedia que los unirá finalmente en la muerte. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, en 6 de diciembre y República. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final conoceremos, por supuesto, en nuestra escala del 1 al 10, en qué sitio usted coloca a Romeo y Julieta. Bueno, vamos a empezar con ciertos datos históricos que nos dan la peculiaridad con la que, o el método que utilizaba Shakespeare en su trabajo. Hay que decir que esta obra se escribió entre 1590 y 1600, pero ya en la Divina Comedia, Dante Alighieri conduce a Virgilio hasta el infierno, y allí aparece, en ese capítulo de la Divina Comedia, aparece que le dice: ven, te voy a llevar donde están las dos familias contrincantes, o sea, los Montesco y los Capuleto. O sea, que estamos hablando de que Dante escribió la Divina Comedia en el 1300, o sea, dos siglos, o casi un poquito más, de que Shakespeare escribiera Romeo y Julieta. Hay otro antecedente. Hay otro antecedente muy, muy significativo. Hay un señor que se llama, Mateo Mandello, que no era un narrador, o sea, era recogía hechos reales, era más un periodista, era más un reseñador de la historia que lo antecedió, y en un momento determinado habla, y esto se trata del 1484, cuando vivió Mateo Bandello, y dice lo siguiente: desventura, muerte de dos infelicísimos amantes, el uno de veneno, el otro de dolor, con otros varios accidentes. Realmente se puede afirmar que Romeo y Julieta no es producto de la imaginación de Shakespeare, sino que fueron personajes que existieron siglos antes de la existencia y de la creación de esta obra que vamos a analizar. Esto devela algo que es importante para entender la metodología, el método, la forma en que Shakespeare escribía. No hay que olvidar que Shakespeare trató Ricardo III, Enrique VIII, o sea, siempre se iba a los anales de la historia para sacar sus temas. La mayoría de los temas de Shakespeare fueron sacados de la propia historia. ¿Qué pasa? Que era genial, fue genial a la hora de reseñar todo eso histórico, no como un periodista, sino como un creador. Pero esa es la metodología que utilizaba él. Hay escritores, muchísimos escritores, yo lo he hecho, cualquiera que escribe lo ha tenido que hacer, de acudir al hecho real y recrear ese hecho. Pero eso dio pie a que, entre otras cosas, porque Shakespeare no era un académico, Shakespeare no era un hombre de carrera. Entonces, ¿qué sucedió? Era un talento innato que surgió. De ahí que ha habido teorías que dicen que Shakespeare no existió, que es una obra de lo que le llamaban en su época del teatro isabelino los dramaturgos de la universidad, donde estaba Christopher Marlowe o Ben Jonson. Pensaron, dijeron que Shakespeare no había existido nunca, pero hay datos suficientemente históricos como para asegurar que sí. Era un talento y gracias a eso tenemos al mayor dramaturgo que ha dado la historia de este arte. Bien, profesor, algo de la preciosa música de Nino Rota compuesta para este film. Escuchemos. Senza limiti, e fiorirà il sogno a noi negato. Si svelerà l'amor gelato ormai. Un giorno sai per vivere la vita che ci sfugge qui. Estamos de vuelta en Punto de Giro. Hoy se analiza la película Romeo y Julieta, en adaptación y dirección de Franco Zeffirelli. Ya el profesor nos hizo algunos apuntes históricos relacionados con William Shakespeare y, por supuesto, también la historia de Romeo y Julieta, la historia que encierra esta... esta historia, valga la redundancia, de esta hermosa pareja con trágica muerte. Claro. Profesor, llegamos al segundo momento. Sí, quise con el primer comentario ubicar que la metodología de trabajo de Shakespeare, ¿no? O sea, que trabajaba casi siempre, trabajó con hechos históricos. Ahí, por ejemplo, tenemos o bien lo sacó de los anales de la historia o bien lo sacó de su vida particular. No hay que olvidar, por ejemplo, en Hamlet, cuando analicemos esa obra, porque me he propuesto hacer en mis clases y aquí un recuento del teatro clásico llevado al cine. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que Ofelia de Hamlet fue una prima de Shakespeare. O sea, la forma en que muere Ofelia, ahogada en el río, asimismo murió una prima de Shakespeare. O sea que se basó tanto en los anales históricos de historia como en su vida particular. A la raíz de la presencia en el Teatro Isabelino de Shakespeare, los críticos o los estudiosos de la dramaturgia o del drama en sentido general vieron en Shakespeare como un rompimiento con Aristóteles. O sea, vieron que se había acabado aquella rigidez que en los finales ya del medioevo tuvo el teatro. Hay que decir que estos mismos críticos, estos mismos analistas, creyeron ver en los libros, en el libro de Aristóteles. Hay que saber que Aristóteles no escribió un libro, sino es que él estaba haciendo sus apuntes para un futuro libro sobre la estética en sentido general, y eso fue lo que nos quedó. Yo he revisado varias veces el libro y no encuentro nunca eso que ellos quisieron o vieron dentro de esos textos. Ellos aseguraban que Shakespeare había hablado, que Aristóteles había hablado de tres reglas de oro, o sea, la unidad de tiempo, la unidad de lugar y la unidad de acción. Lo único que yo hallo en los textos de Aristóteles, o en el texto fundamental dedicado a nuestro arte, es en la unidad de acción. Pero en ningún momento él habla de la unidad de tiempo y la unidad de lugar. Eso dio pie a que cuando llegó, más bien los dramaturgos de la universidad, de que son contemporáneos con Shakespeare, pero Shakespeare no pertenecía a ese grupo, vieran en Shakespeare como un revolucionario de estas artes, ¿no? Como que había roto con las reglas aristotélicas y que no era nada aristotélico, precisamente por romper. Efectivamente, el teatro, hasta el teatro isabelino, a finales del medioevo, se había estancado mucho porque esas reglas que ellos quisieron ver dieron pie a que él te dijera, bueno, era muy rígido todo. Voy a poner dos ejemplos. Decía, si hay que tener unidad de tiempo, o sea, todo tenía que suceder en 24 horas, y unidad de lugar, tenía que suceder en un solo lugar. Tanta rigidez dio pie a que, por ejemplo, un escenario siempre tenía un callejón y tenía la salida por la derecha y la salida por la izquierda. Si el actor salía por la derecha, es que iba para el interior del país, y si salía por la izquierda, era que iba para el extranjero. Y así, reglas muy rígidas que llevaron a que cuando Corneille fue a hacer el Musset, sucedió lo siguiente, que hay un súbdito del rey que aspira a la mano de la princesa, pero accidentalmente mata al rey. Y entonces se va a luchar contra los moros, lucha contra los moros, vence a los moros y regresa, y entonces ya le es perdonado ese asesinato y se casa con la princesa. Y todo sucede en 24 horas. O sea, una rigidez tal que llevó al teatro a un estancamiento. Y entonces llegan estos hombres de los dramaturgos de la universidad, y sobre todo llega Shakespeare y rompe con la unidad de lugar y rompe con la unidad de tiempo. Pero no puede romper con la unidad de acción, que es lo que propugnaba o descubrió que existe en toda obra. Aristóteles decía, un drama es un relato de cierto grandor. Utilizó ese término para decir de cierta extensión, me imagino yo, o interpreté yo. Entonces, eso es lo que hace que en el tercer comentario vamos a demostrar de que Shakespeare era enteramente aristotélico. O sea, lo que pasa es que le habían atribuido a Aristóteles ciertas reglas que nunca él dio, nunca dio como válida, y Shakespeare lo que hace es romper con la... Shakespeare y los dramaturgos de la universidad, hay que decirlo, no todo el mérito es de él, lo que pasa es que él fue el que lo hizo magistralmente. Se supone que había roto con esas tres reglas, dos de ellas que no son existentes, que no fueron existentes, que no los dijo nunca Aristóteles, y Shakespeare hace eso, y ahí es donde está lo que se ve como revolucionario en la obra de Shakespeare, pero es aristotélico. Vamos a demostrarlo en la tercera parte. Cumplamos entonces con un breve espacio de promociones acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en instantes regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

cambio de equilibrio, la muerte de los jóvenes vence el odio de su respectiva familia. Pero vamos a ver la estructura en sí, de las seis partes de la estructura. El punto de arranque ubica y pone de manifiesto la rivalidad entre las familias Montesco y Capuleto. El resto, o la exposición toda, Romeo enamorado del amor y Paris que quiere casarse con Julieta. El punto de giro, Romeo y Julieta se conocen, se enamoran y se saben miembros de familias enemigas. El desarrollo, Romeo y Julieta luchan por su amor y Fray Lorenzo los casa con la intención de acabar con la rivalidad de sus respectivas familias. Muere Mercucio a manos de Teobaldo y Romeo venga la muerte del familiar con la sangre del primo de la que ahora es su mujer. El preclima o escena necesaria o segundo punto de giro, Fray Lorenzo urde la treta del brebaje letárgico, error trágico. Recuerden que en otros programas hemos dicho que en toda tragedia clásica hay un error trágico, alguien que comete un error sin querer, que es Baltasar, cree muerta Julieta y se lo informa a Romeo. Clima, Romeo viene hasta la tumba y se envenena. Julieta despierta al ver muerto a Romeo, se suicida con la daga del amado. Desenlace, el entierro de ambos jóvenes. Queda demostrado aquí, hay distintas acciones subordinadas que le enriquecen y dan ritmo, un ritmo mayor a esta obra, pero con la acción base queda demostrado que es extraordinariamente aristotélica la obra de Shakespeare. Bien. De nuevo, otra pieza musical del filme en cuestión. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Julio Recalde pregunta que si usted cree que Shakespeare aprobaría hoy la adaptación de Zeffirelli. Yo creo que sí. Yo creo que... Yo soy amigo de la contemporaneización, si es que se puede decir así, o sea, la actualización de ciertas obras clásicas que comúnmente la mayoría de las personas no conocen o no leen. Esta es una forma de llevar al público la obra. Yo sé que Shakespeare hubiese sido él, si hubiera él dirigiendo su propia obra, quizás no hubiese sido tan, no hubiese edulcorado como lo hizo Zeffirelli la obra, ¿no? Hay cierta edulcoración, hay cierto interés porque guste a toda costa, eso se nota en la obra de Zeffirelli, pero yo creo que Shakespeare hubiese estado de acuerdo con la, porque en definitiva lo que es fundamental en la obra no lo altera. Noelia García dice que igual que las novelitas rosas crearon hábitos de lectura, Zeffirelli acercó a Shakespeare al gran público. Ese así está dirigido mi comentario anterior, o sea, la respuesta que le doy al anterior compañero. Yo creo que sí, yo creo que acercó las obras de, sobre todo esta y otra, porque él, que yo sepa, nada más que se ocupó de dos obras de Shakespeare, pero lo acercó al público la obra de ese clásico de la dramaturgia. María Fernández Couto pregunta cuáles fueron los aportes argumentales de Shakespeare a la historia de Mateo Bandello. Si se refiere a la estructura, que creo que esa la va dirigida la pregunta, está, por ejemplo, Mercucio, la acción subordinada, la acción subordinada, tanto la de Mercucio como la de Paris y como la de la nana, y de momento no recuerdo otro, pero todas las acciones subordinadas son aportes. Lo único que toma él de la existencia histórica son los personajes, la familia que existieron, pero todo lo demás es creación de Shakespeare. Felipe Greco pregunta por la premisa de esta versión en relación a la de la obra original. Si se refiere, ya dije que no altera los elementos fundamentales de la obra. Hay una cierta concreción de algo que Shakespeare da. Shakespeare termina esta obra con un alegato del príncipe, que es como la justicia en ese lugar. Es un alegato de las consecuencias del odio entre familia y todo eso. Y lo que hace Zeffirelli es, finalmente, en el entierro de los jóvenes, hace que las dos familias, hay una escena donde las dos familias se dan la mano. O sea, concreta lo que el príncipe está dando ahí. Es un aporte de Zeffirelli que es válido, ¿no? Pero Shakespeare no especuló, no dio como una cosa terminada, esa, la unión de la familia. Y creo que no fue así cuando Dante en la Divina Comedia habla y están en el infierno, ellos están en el infierno, o sea, no estarían en el infierno si finalmente se hubiesen acoplado, hubiesen limado su aspereza, sus contradicciones. Yo creo que ese fue un aporte de Shakespeare, no termina con la unidad de la familia, o sea, y Zeffirelli hace que las dos familias se den la mano. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas, profesor. Y ahora queremos todos conocer en nuestra escala del 1 al 10 en qué lugar usted sitúa a Romeo y Julieta de Zeffirelli. Yo, a pesar de que lo que he hablado de la edulcoración que Zeffirelli hizo en esta vez, es su versión, yo creo que es válido y dentro de lo que él se propuso, yo creo que lo logró con crece. Yo le doy un 10 rotundo, porque es un espectáculo que comprende la música, la coreografía, y toda una coreografía muy bien, hay una fotografía excelente, hay unas actuaciones fabulosas. Hay algo que hay que señalar, por lo regular casi siempre en el teatro Romeo y Julieta no son representados por personajes de la edad que exactamente pide Romeo y Julieta en la obra de Shakespeare, que era 14, 15 años, o sea, y aquí Zeffirelli hizo un trabajo, un casting muy muy riguroso, y escogió a dos excelentes actores jóvenes de esa edad para representar su obra. Yo le doy un 10 rotundo. Ya usted sabe, amigo o amiga que está escuchando el programa, localice la película, véala y recuerde los argumentos esgrimidos por nuestro amigo acá en el estudio, en este programa Punto de Giro. Profesor, ya nos tenemos que despedir. Hasta el próximo domingo, ¿verdad? ¿Cómo no? Los acompañamos los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. La música incidental de este programa es del Cid y Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos, como ya dije antes, a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 del día en otro programa Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde, ecuatorianas y ecuatorianos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.